palabra Carolina Rubio de Sadet Chubut. Se siente, Chubut está presente. Compañeros, compañeras, antes que de decirles el mensaje que les traigo sobre todo el agradecimiento a todo el país, de todos nuestros compañeros y compañeras de la provincia del Chubut, por su muestra de solidaridad, por acompañarnos hoy, por estar hoy acá presente. Han venido con nosotros en este momento, que recién cantaban, y la verdad que eso es algo que no hemos perdido en todos estos momentos de lucha y en estos meses que llevamos en la calle. Escuchaba a los compañeros que hablaron antes que yo, y la verdad es que es muy complicado y muy difícil, pero la unidad en ese convencimiento es que todos los días ganamos la calle y el frío. Tenemos muchos compañeros y compañeras que están todos los días en la calle, pasando hambre y pasando frío, en pos de resistir y de doblarle el brazo a este gobierno que con lo único que nos respondió en la provincia fue con represión. No quieren sentarse a dialogar con nosotros. Nos vienen caminando todo el tiempo que queremos dialogar y queremos el fin del conflicto. Por otro lado también, de parte de los docentes a los que yo represento, les hablo a los patrones de las escuelas. Ellos están mirando el conflicto de costado sin hacerse cargo, sin respetar ningún tipo de legislación. A ellos también les decimos que se hagan cargo, que nos respeten, que respeten nuestros derechos y que cumplan con la ley. Esto que nos está pasando en este momento, como pasa con tantos trabajadores, con los trabajadores de Telam, con los trabajadores estatales en general, no es fortuito, y lo que está pasando en Chubut se inscribe en el contexto de una política nacional que tiene toda la intención de vernos derrotados y de rodillas. ¿Y saben qué? No les vamos a dar el gusto, porque vamos a estar todos los días en la calle y unidos más que nunca. Gracias. Se viene el chubutazo, paso, paso, paso, no inicio del ciclo electivo en Chubut, más de 100 días de acampe de trabajadores estatales. Desde mayo del año pasado, sin ningún aumento salarial, cobran escalonadamente, cierre de obra social. Nos va a dirigir la palabra el compañero Santiago Gutmann, secretario general de ATEP Chubut. Buenas compañeros y compañeras, nos abraza parte del frío patagónico hoy acá que sienten, y en la piel de mis compañeros, en la piel de cada uno de los que han venido, que han trajinado hasta llegar acá, los abrazamos a todos ustedes con la solidaridad que desde el primer momento que al gobierno de Mariano Arcioni, aliado de Mauricio Macri, se le ocurrió agarrar los palos, plantar las balas, tirar los gases y reprimir a los maestros, a los profesores, a nuestros pibes que estaban con nosotros y a los ciudadanos. A eso le decimos que no, y es el límite de todos nosotros. Sabemos que en Chubut, como en la nación, sabemos que hay un plan. El plan es el ajuste, el plan es la miseria. Y para Chubut, el plan que tiene Mariano Arcioni es clarito. Tiene una crisis que se la inventó. Tiene una crisis que él la llamó y le puso un nombre. Y él no quiere salir de esa crisis, porque lo único que quiere es garantizarle al gobierno nacional y a sus amigos los negocios de la misma minería. Y como lo dijimos hace rato, no es no, no es no, no es no. En Chubut quisieron probar muchas cosas, En Chubut se llevaron la vida de un hermano, se llevaron la vida de Santiago Maldonado y tienen un preso político, Facundo Yanes Guara, que tiene que ser liberado, igual que muchos compañeros y compañeras a lo largo del país. En Chubut prueban cosas que no queremos que le pasen a los demás. Si tenemos un pago escalonado, si tenemos una crisis inventada, es porque tenemos claramente un gobierno que se dio todo al gobierno nacional. Y nosotros vamos a estar para resistir. Todos los compañeros que vinieron, todas las trabajadoras y los trabajadores del Chubut llevan en la piel días de frío, de heladas, de nieve, de que los sinvergüenzas que están en el poder digan de cada uno de nosotros bestialidades. ¿Y saben qué es lo que nos sostiene? La dignidad de saber que somos orgullosos trabajadores de la tiza y del pizarrón, obreros con nuestros compañeros, con el resto de los estatales, porque no vamos a parar, porque el gobierno de Chubut tiene que entender que esa piedra que tiene enfrente y que no puede romper es la que construimos en unidad todos los trabajadores y todas las trabajadoras. Si llevamos tantos días de lucha, no nos vamos a torcer, no nos vamos a pasar, y sabemos claramente que con nosotros está el pueblo. Gracias a todos, gracias a cada uno, y les pido que amorosamente, cuando nos movamos de aquí, miren a cada uno de mis compañeros y de mis compañeras, que les den un abrazo, que eso nos sostiene, nos dignifica en esta tierra de Patagonia rebelde. ¡Hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras! Se siente, Chubut está presente, se siente, Chubut está presente. Se encuentran presentes en esta movilización la Comadu, UDOGBA, la FED, ATE Provincia de Buenos Aires y la CTA Chubut. Ahora nos dirige la palabra la secretaria general de SADOC, la compañera María Lázaro. Gracias a todos los que hoy vinieron con la coherencia de seguir participando. Cuando nosotros pensábamos, y sucedió más de lo que pensábamos, es estar en la calle continuamente luchando por cada cosa que nos quieren quitar. Ayer estuvimos en la comisión con el diputado Filmus para también garantizar los 180 días de clase, para que la ley de financiamiento educativo se cumpla como debe cumplirse. Que el dinero que existe para asistir a las provincias llegue, no llega, el gobierno nacional no asiste a los más necesitados. Hoy, educadores, trabajadores de la educación, privados y públicos, públicos y privados, le decimos al gobierno de Macri que no nos va a amedrentar, que no nos va a intimidar con nada, que vamos a seguir luchando, vamos a seguir estando juntos en la calle para respetar todo lo conseguido y no retroceder un paso atrás para quedarnos con lo que teníamos. Les pido que sigamos con mucha fuerza, con mucha unidad, porque solo nos venceremos de esa manera. Sin educación no hay patria y no hay modelo de país. Compañeros, fuerza, la lucha continúa. Gracias. A ver, Mauricio, a ver si nos entendemos, que la paritaria es libre y no puede tener techo. Los trabajadores de la educación no bancan ajustes ni la represión. Vamos, todo lo mal. Tienen que entender que con los maestros no van a poder. ¡Sigue! A ver, Mauricio, a ver si los entendemos, que la paritaria es libre y los trabajadores de la educación no bancan ajuste ni la represión. Todos los gobiernos tienen que entender que con los maestros no vas a poder. Y ahora, para terminar este acto, nos dirige la palabra la secretaria general de CETERA, Sonia Lesso. Buenos días, compañeros, compañeras, emocionados, emocionadas por la fuerza, por la garra, por la persistencia de nuestras compañeras y nuestros compañeros de Chubut que están acá, porque si los medios no muestran lo que pasa en Corrientes, lo que pasa en Chubut, acá estamos en la puerta del ministerio a ver si finoquearos están pasando cosas, de que en las escuelas están pasando cosas, de que los maestros volvemos a estar por debajo de la línea de pobreza, de en un contexto donde quisieron cerrar paritarias con el 15% en cuotas. El propio gobierno tiene que reconocer en la carta de intención que firma con el Fondo Monetario Internacional que la inflación va a estar cerca del 30%. ¡Queremos paritaria provincial y nacional! ¡Queremos salarios dignos! ¡Queremos discutir condiciones de trabajo! Porque cuando hablamos de la situación de los equipos de orientación escolar, cuando hablamos del intento de cierre de escuelas rurales, cuando hablamos de los ajustes en cada una de nuestras provincias, cuando hablamos de que los pibes en la provincia más rica del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por Larreta, con el Producto Bruto per cápita más alto de la Argentina, le sacan a los pibes el pan. Esa realidad es la que estamos viviendo, compañeros y compañeras, en cada una de nuestras provincias, donde vemos como en los grandes conurbanos de la Argentina los papás se quedan sin trabajo, las mamás vuelven a la escuela a traer a los pibes al comedor, los pibes llegan con hambre, como nos decía el otro día en una reunión que tuvimos en CETERA, llegan con hambre a las 8 de la mañana. ¡Que es el ajuste! ¡Eso es el ajuste, compañeros! ¡Maestros reprimidos! ¡Y maestros con hambre! ¡Y pibes de vuelta con hambre en las escuelas! ¡No hay mayor crueldad! ¡No hay mayor cinismo que las declaraciones de un ministro de Educación que dice que no se entera lo que pasa en las provincias! ¡Bueno, se lo vamos a hacer ver, ministro Finocchiaro! ¡Pasan cosas en las escuelas de la Argentina! ¡Pasan cosas en las provincias argentinas! Al presidente, a quien le presentamos una nota el día que hicimos la sentada en la Avenida de Mayo, no sé si se acuerdan, ni siquiera se dignaron a contestarnos la nota, pero rápidamente recibieron hoy a la sociedad rural, al grupo de la mesa de enlace. Ahí no necesitan vayan a la Plaza de Mayo ahí no necesitan atenderte por atrás de la oreja, ahí salen corriendo a atender a los dueños de la Argentina, no un maestrito, no una maestrita, no una bibliotecaria, no un profesor. Eso es lo que están haciendo. No les importa que necesitemos los equipos de orientación escolar. No necesitan que estén en las escuelas como nosotros sabemos que cumplen su tarea. Van a ajustar en cada lugar del país. Chubut, Chubut y Corrientes solo son el inicio de lo que va a ser el convenio, la firma con el Fondo Monetario Internacional. Por eso, compañeros y compañeras, por eso decimos claramente, no se toca a un trabajador el límite de la represión. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Nunca más un Jaime frente a Alba. Queremos justicia, queremos dialogar, queremos participar en el ámbito de la paritaria. En este contexto también queremos expresar nuestra solidaridad con los compañeros de Telam. Claramente queremos libertad de información, queremos informarnos, queremos que los compañeros de Telam, que los compañeros de Radio del Plata, que los compañeros de los medios públicos a lo largo y a lo ancho del país tengan voz. Queremos diversidad de voces. No puede ser, compañeros y compañeras, que un conflicto en una provincia argentina ni siquiera se muestre por televisión. No puede ser que lo que tiene que ver con la familia del presidente, con los amigos del presidente, con los que eran la reserva moral de la Argentina, con los que venían a hablar acá y dar cátedra de moral, de ellos no se habla. Pero hay una represión y tampoco se muestra. Hay un conflicto y se oculta. Es una gran responsabilidad de nosotros como maestros, como profesores, de que esto se discute en el aula. Llegamos a 10 millones de hogares, compañeros y compañeras. Hay que hablar de Telam, hay que hablar de los despedidos, hay que hablar de lo que va a significar el Fondo Monetario Internacional. Compañeros y compañeras, muchos sindicatos de CETERA han dicho que si no hay diálogo ni paritaria luego del receso, no va a haber inicio. Desde CETERA decimos, paritaria nacional, si no hay paritaria nacional y paritarias nacionales, la lucha sigue. Congreso de CETERA para definir la continuidad del plan de acción. Fuerza, compañeros, fuerza, compañeras. Gracias a todos ustedes, gracias por estar acá, gracias al compañero Bosaki, que siempre está en cada rincón del país. Fuerza CETERA, fuerza Salud, fuerza Edad, fuerza cada uno de nuestros sindicatos a seguir peleando. Gracias. Luche, luche, luche, luche, que se escuche. Luche, luche, luche, que se escuche. Luche, luche, luche, que se escuche. Luche, luche, luche, que se escuche. Compañeras, compañeros, sé que muchos tienen que viajar muchas horas, pero con los que puedan nos vamos a encolumnar y vamos a ir hasta Telam a saludar, a presentar nuestra solidaridad a los compañeros despedidos de Telam. Gracias a los que puedan quedarse, hagamos un esfuerzo y vayamos a bancar a nuestros compañeros por la reincorporación de los despedidos. Gracias.